puedes vacunar a 250 niños contra la meningitis. Haciéndote socio de Médicos Sin Fronteras, haces esto y mucho más. 6 euros al mes durante todo el año hacen posible que la asistencia médica y humanitaria llegue a las personas que más la necesitan. Llama ahora al 902-250-902 o entra en msf.es y hazte socio de Médicos Sin Fronteras. Gracias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tres de la madrugada, 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Han aparecido nuevas manchas en la zona del hundimiento del Prestige, a 240 kilómetros de la costa, según ha informado la Xunta de Galicia. Nuevos restos fueron en una jornada, la de ayer sábado, en la que los barcos gallegos por tercer día consecutivo no han podido echarse a la mar para recoger chapapote debido a las malas condiciones meteorológicas. Sí han salido a las calles de A Coruña casi 10.000 personas, según los organizadores, para mostrar su solidaridad con los afectados por el vertido y para protestar por el desastre ocasionado por el petrolero. Miles de manifestantes que han llevado una cruz hasta la playa de Lorzán, en lo que ha representado un simbólico velatorio. En el comunicado final, el escritor Manuel Rivas ha subrayado la capacidad de movilización del pueblo gallego. En Galicia se hace un remolcador de grandes capacidades. ¡Bravo! Ese remolcador es el pueblo gallego. ¡Eh! En Málaga, 3 personas han muerto, entre ellas 2 niños y otras 7 han resultado heridas en un incendio declarado la pasada tarde en un edificio de viviendas de la localidad de Vélez, Málaga. El tercer fallecido ha sido un joven inválido sacado del inmueble por su propio padre, que además ha perdido en el siniestro a 2 nietos de 4 y 6 años. Al parecer, el incendio ha podido causarlo un brasero eléctrico. Según el alcalde de Vélez, Málaga, Antonio Soubirón, los vecinos se han alertado del fuego, pero ya era demasiado tarde. Son los vecinos los que se han dado cuenta del humo que salía, han derribado la puerta. Y cuando han intentado entrar no podían entrar, el humo, estaba todo el piso lleno de humo negro, no podían entrar, ¿no? Uh-huh. Y con llamas. Y la señora esta que estaba junto a la puerta es la que han sacado, y entonces ya claro, los vecinos son los que han llamado a los bomberos. El Ayuntamiento de Vélez ha declarado para hoy domingo una jornada de luto oficial por este suceso. Y un nuevo siniestro nos lleva a Alicante, donde 2 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas leves cuando el coche en el que viajaban por la A7 se ha salido de la vía y ha volcado a la altura del municipio de Pedreguer. Con estos fallecidos ya son 92 las personas que, según la Dirección General de Tráfico, han muerto en los 78 accidentes de circulación desde el 20 de diciembre, fecha en la que se inició la operación de tráfico orientada a las fiestas navideñas. Este fin de semana los aragoneses pueden disfrutar de una exposición itinerante montada en el autobús de las nuevas tecnologías. Así se llama este servicio que pretende informar a los ciudadanos sobre los usos de Internet. Las personas que se acerquen a este autobús itinerante recibirán de forma gratuita sesiones informativas sobre Internet. El objetivo de esta iniciativa del Gobierno de Aragón es acercar las nuevas tecnologías a todos los rincones del territorio y sobre todo a los niños. El autobús cuenta con 16 puestos informáticos de ordenadores portátiles y dispone de una plataforma móvil que facilita el acceso a las personas con discapacidad física. Los temas que se imparten van incluidos en un CD-ROM que se obsequia a los visitantes. Se explica qué es Internet, las autopistas de la información, los tipos de conexiones, correo electrónico, el hardware y el software. Después de su estancia en Barbastro, este autobús de las nuevas tecnologías seguirá su ruta por distintas poblaciones de la comunidad autónoma. Así, en marzo de 2003 habrá recorrido las 33 comarcas aragonesas. Una información de Luis Puyuelo desde la redacción de Onda Cero en Zaragoza. Y terminamos repasando los números de la suerte. En la lotería primitiva del sábado, la combinación ganadora es la formada por los números 5, 18, 22, 23, 34 y 46, complementario el 36 y reintegro para el 2. Esto es todo. Más información en Onda Cero cuando sean las 4 o las 3 en Canarias. Estamos en otoño. La vuelta al trabajo, a la rutina de siempre. Unos vienen y otros se van, pero hay alguien fiel a tu lado. Tú y Compañía, el mejor servicio de relaciones personales. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Llama ya al 902-190052.

considera muy probable que ya se haya extinguido como especie de reproductora debido a las consecuencias de los vertidos emitidos por ese maldito petrolero, el Prestig. Habitualmente, este ave habita la costa atlántica europea, aunque por el sur suele alcanzar la zona occidental de Andalucía, mientras que en Alicante es una auténtica rareza y tan solo consta una cita en la bibliografía especializada. Lo decíamos antes, en ese año 1985, y fue en Santa Pola. Unos días antes de que fuera hallado muerto, el ornitólogo Antonio Jacobo Ramos había observado al animal aún vivo en las proximidades del lugar donde fue recogido. Bueno, pues este arao común, que no es normal que esté en Alicante. No es nada normal que esté allí, puede ser que haya llegado por desorientación, y muchos temen desde la SEO que esta especie se haya extinguido totalmente, o sea que no va a ser una rareza en Alicante, sino también en su zona habitual. Puede ser una de las especies víctimas ya del Prestige. El arao común, que es una especie casi ártica, de los mares del norte, y que bueno, que ha nidificado en Galicia en algunos puntos, pero muy poquito, que hay muy pocos ejemplares, y posiblemente serán pues de las primeras víctimas de ese Prestige. Bueno, pues este arao común encontrado en Benidorm, muerto por la fatalidad. Vamos a ver cómo van los acontecimientos con el vertido este tremendo, que nunca ya sabemos. Por cierto, en las últimas semanas ya ni siquiera cuentan la cantidad de toneladas que se han recogido. Van diciendo, se recogieron 200 de aquí, 100 de allá, pero... Es que llega un momento que es imposible. Ya es imposible. Es imposible. Lo que está en el fondo marino, zapapote o gallipote, según la zona, como lo llaman, se llevó un control hasta más o menos las 30.000 toneladas, pero luego ya ha sido imposible. Bueno, pues en la siguiente hora mucho más. Tenemos que ir a Japón, tenemos que ir al Sáhara, al cine, los correos electrónicos, todo en la Rosa de los Vientos. Las 4, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los medios marítimos y aéreos de inspección han detectado dos regueros de fuel en la zona del hundimiento del Prestige, a 240 kilómetros de la costa gallega. Una de las manchas tiene una longitud de 200 metros y la otra de hasta media milla. La Xunta de Galicia también ha informado de que más de un centenar de manchas se desplazan al nordeste de la estaca de Bares. De ellas, la más próxima se sitúa a 53 millas del litoral. Hoy y mañana se espera un temporal en la zona de Finisterre con vientos del sudoeste de hasta 70 kilómetros a la hora, considerados favorables, sin embargo, para el alejamiento del chapapote. Entre tanto, sigue la limpieza de la costa. Este sábado se han retirado 750 toneladas de residuos solo en la provincia de La Coruña. El alcalde de Muxía, Alberto Blanco, ha señalado que la llegada de fuel es constante. Eso es como un aguinaldo, la verdad. No normal que sucede pocas veces, pero cuando sucede, tiene que trampa. Yo creo que el mayor oveja tiene complejo de ratón, todo de trampa. Simplemente un señor que no está donde debe estar. Miles de personas se han echado a las calles de la capital coruñesa para solidarizarse con los afectados por la tragedia y protestar por la gestión del gobierno. Se han manifestado en un velatorio simbólico que ha acabado en la playa de Lorzán, donde han depositado centenares de cruces. La marcha ha concluido con una declaración leída por el escritor Manuel Rivas. En Galicia se hace un remolcador de grandes capacidades. Ese remolcador es con todo galego. En clave política continúan las reacciones en torno a la aprobación por sorpresa de los presupuestos vascos. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha responsabilizado al presidente del PP en el Parlamento de Euskadi, Jaime Mayor Oreja, de haber colaborado con su ausencia en las votaciones a que salgan adelante las cuentas independentistas de Ibarreche. La respuesta desde las filas populares la ha dado el portavoz del PP, Rafael Hernando, quien ha acusado a los socialistas de Navarra de contribuir junto a Batasuna que no se hayan aprobado los presupuestos en la comunidad foral. A mí me parece que este presunto chalaneo entre el Partido Socialista de Navarra y Herri Batasuna es un hecho que tiene, que merece la urgente explicación por parte de los responsables del Partido Socialista, del señor Caldera, del señor Blanco y del señor Zapatero, porque es claramente un atentado contra el propio pacto por las libertades. En deportes este fin de semana no ha habido liga, pero sí se han disputado varios partidos de selecciones autonómicas con los siguientes resultados. Cataluña no ha vencido 2-0 a China con goles de Rugger y Luque. Euskadi y Macedonia han empatado a un gol con gol de John Pérez Bolo para la selección vasca. Asturias ha goleado 5-3 a Honduras y la única derrota ha sido la cosechada por el combinado de Baleares, que en su primer partido como selección autonómica ha caído ante Malta por 0-2. Más noticias a las 5, las 4 en Canarias.